Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Buenas, señoras y señores. Hoy, programa 5, nos encontramos en la iglesia con Alberto, Juan Carlos y José Miguel. Un saludo colectivo. Buenos días. Hola. Bueno, tras saludar a todos, os presento el tema de hoy. Va a ser sobre los coches. Sí, vamos a comentar un poco los coches que pasan. Por aquí se ven muy buenos Ferraris y todo eso. Bueno, también hablaremos si pasa alguna moto, por supuesto. Cualquier tipo de vehículo, incluso avión. Bueno, una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. Puleva. Compra leche Puleva, ya que la nueva y mejorada receta contiene... Vitamina C y equivale a 4 Petit Suisse. Mucho calcio. Mega ración. Puleva. Te va. Te va. Tienes frío, perra. Pues abre cadabra, tápate guarra. La nueva Atamanta con calefacción y aire acondicionado incluido por el precio de 5 euros. Sí, 5 euros. Llama ahora y consíguela con un descuento. Y gratis te regalamos una segunda Atamanta y un piso en Marbella. 5576, número de la Atamanta. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Se reanuda la misión. Tenemos aquí un señor que va en un Opel Insignia, un coche bonito, con sus líneas definidas, un capó bien trabajado. Aquí vemos el símbolo de Opel, la matrícula es... Bueno, mejor no, digo, el conductor dice que prefiere conservar su identidad secreta. Me asomo por dentro, tapicería de cuero. ¿Cuántos botones lleva el volante? Muchos, muchos. GPS integrado. Rueda para el climatizador, una sillita de bebé, antena de las pequeñas, maletero amplio y todo por el precio de... Llámala X, porque no lo sé. 25.000 euros, creemos, más o menos. Aproximadamente me informa el conductor que son 25.000 euros. Bueno, ahora, atención, vemos por aquí, viene un Volkswagen muy chulo, muy bonito. Va a describirlo nuestro colaborador, Juan Carlos, sí señor. Juan Carlos va y enseguida os dejo con él. Aquí está. Juan Carlos, unas palabras de presentación. Bueno, pues os voy a decir cómo es el Volkswagen. Es negro, con rayas plateadas. Tiene la matrícula... No la queremos decir porque tampoco quiere este conductor. Es negro, con sus rayas... tiene los focos blancos. Y tiene la bombilla con el escudo de Volkswagen. El volante es negro, de cuero. Y el coche tiene más botones que nada. El maletero es amplio, tiene el culo recto. Se ve que lo compraron en Antonio Navarro Automoción, S.A. Y se llama Volkswagen Jetta TDI. Ya está, adiós. Muchas gracias, Juan Carlos, por estas declaraciones. Enseguida volvemos. Ahora os paso con Alberto para que nos describa... Un señor que viene por aquí detrás también, con un Citroën, creo que es. Sí, bonito, frena aquí delante y Alberto va a describirlo. Es un Citroën ranchera, ¿no? Y las luces, cuando tuertes, se gira. Y el volante tiene una barbaridad de botones. Y las ruedas son de Michelin. Y es gris. Y tiene unos cristales limpísimos. Bueno, muchas gracias, Alberto, por estas declaraciones. Ahora vamos a ver si José Miguel ve un coche y nos lo puede hacer una descripción intensa como él sabe hacerlas. Solo él sabe hacerlas así. Bueno, enseguida volvemos con él. Continuamos el programa con la descripción de AC-15, que acaba de aparcar aquí ahora mismo. Va a ser llevada a cabo por José Miguel. Por favor, procede. Es un AC-15 gris con líneas azules y verdes. Tiene muchos bollados, pero los cristales algunos también están un poco rotos y el volante ha perdido sus hilos. Como podemos ver, las luces están un poco sacadas y tiene mucho reo, pero por lo menos funciona. Y tiene 15 años, ya que todavía no ha pasado ni 20 revisiones. La matrícula es MUAM655, muy fácil. Tiene un gran maletero amplio por el que hay muchas cosas, sobre todo de reos. El tapón de la gasolina está un poco roto y las ruedas son marca Michelin. Los espejos, como podemos ver, son un poco sucios y rotos, pero funciona. Ahí vemos que dentro tiene muchas telas, cajas y sillones que ya se han quitado y palos para encender la estufa, aunque ya no se necesita. Muchas gracias, José Miguel, por describirnos tan a fondo, en lo más profundo de este coche. Aunque yo creo que se te ha olvidado el detalle más importante. Los limpiaparabrisas ensucian, porque tienen una mierda. Bueno, con esto terminamos. Ah, bueno, y os adelantamos contenido exclusivo de un programa, no se sabe, pero ya está seguro, confirmado, que vamos a tener una entrevista en directo con el comprador de un Ferrari, Juan Paco, el mítico Juan Paco. Bueno, con esto terminamos el programa. Hasta el próximo. Ah, recordamos que seguimos de luto por la muerte del gato. Adiós. 2 segundos de silencio. Bueno, ya sabéis que estamos con vosotros en estos momentos difíciles. Os dejo despediros con Juan Carlos. Adiós. Con Alberto. Hasta el programa 6. Con José Miguel. Hasta nunca. Conmigo. Adiós. Los escorpiones. Siente la magia de tu radio.